Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana, porque era con batería, no me hacía mucho. Sentía el cosquilleo y todo. Ahora acá vas a sentir, dice. Vas a ver. Y le dice a los otros cargándome así. Che, prendela directo desde la calle a la máquina, dice. ¿Quién decía todo esto? Echecolás. Estaba el ahí. Señor Echecolás. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cien. López no era un testigo clave. Tenemos que sacarnos esa cuestión del testigo clave. Decir que alguien era clave, bueno, le pasó porque era un testigo clave. A otro cualquiera no le hubiera pasado. Nadie, por suerte, ningún testigo tenía la carga de ser clave. Echecolás hubiera sido condenado igual. No hay nadie que no sea condenado porque lo que hicieron fue masivo y atroz. Creo que lo más duro de tolerar fue saber que desapareció mientras pensábamos que estábamos logrando justicia, ¿no? La causa está con muchas complicaciones y mucho más a medida que pasa el tiempo, y también se generan más dificultades, digamos, para que alguno de los que tiene que hacerlo lo tome con suficiente interés. Que no haya avances no significa que no hayan quedado instaladas las certezas que teníamos respecto de quiénes desaparecieron a Jorge Julio López. O sea, sabemos, estamos convencidos y no hace falta tampoco ser magos para saber que la desaparición de López tuvo que ver con grupos que querían impedir el avance de los juicios. No me ves, pero ahí voy a buscar tu prisión. De llaves que solo cierra. Jueves 18 de septiembre, 17 horas. Seguimos marchando desde Plaza Moreno a Plaza San Martín. Creíamos que solo los militares eran capaces de crímenes, que con el final de la dictadura podríamos vivir seguros y en paz, y resulta que nos encontramos con otra forma de genocidio, porque lo que se está haciendo es un genocidio uno a uno, es como un sangrado, gota a gota. Desde que pasó lo de Miguel, reivindico a la juventud toda. Y una de las cosas que justamente destaqué fue el compromiso y la solidaridad de los jóvenes, ¿no? Si bien estamos esperando la aparición de Julio López, creo que hoy más que nada tenemos que exigir justicia por él. ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? ¿Y Julio López? Desapareció en democracia, ¿eh? No se lo podemos adjudicar a los militares, aunque no cabe duda de que su desaparición fue ordenada no sino por los militares mismos, por la policía, por el jefe de policía, Echecolás. nos vamos a acostumbrar. No hay nunca más sin López. No hay nunca más. Nos falta López, nos falta un grito, nos falta un compañero.